Bienvenidos un programa más, programa número 34 ya. Yo soy Carlota y os voy a acompañar en este espacio durante una hora. Hoy tenemos un programa muy interesante sobre Ayurveda. No sé si sabéis lo que es, pero bueno, es una medicina india, una forma de nutrirse, de prevenir. Y para ello tenemos a Arnaud, ¿vale? El creador de Mayurveda, Ayurveda Mayurveda. Y también contaremos con una sección de Coyote sobre la motivación en el surfing y algunas canciones de Suicidal Tendencies. Vamos ya con ello. Bueno, pues hoy tenemos en Oceánica Podcast aquí a Arnaud de Banan, que es profesor de yoga y especialista en Ayurveda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, encantado. Muy agradecido de compartir este podcast contigo. ¿Dónde estudiaste Ayurveda? ¿Cómo te dio por ahí? ¿Cómo entraste en esa? Bueno, mi camino en Ayurveda fue un poquito, no caótico, pero un poco específico, distinto, un poquito de, puede ser de algunas personas que llegaron por ahí, pero yo llegué al principio porque tuve varios desequilibrios. Bueno, yo al principio soy sanitario, trabajé muchos años en salud mental, en psiquiatría, en centros sanitarios también por temas de adicción, que mi especialidad como sanitario son las adicciones, sobre todo en drogas duras y como la heroína o la cocaína, etc. Y de trabajar en este ámbito, pues que es un ámbito pues, que no es lo más relajado posible, era bastante estresante. Y a un momento pues tuve también momentos de estrés, momentos de ansiedad y momentos un poquito de desequilibrios en mi vida y sabía que tenía que sanarme de otra manera que una manera pues totalmente o psicológica o a través de pastillas, como se puede pues en general pues aconsejar cuando tenemos problemas de ansiedad o este tipo, y elegí la forma la más natural, que era la naturopatía en este momento, y tuve la suerte que mi naturopata era especializado también en Ayurveda y que trabajaba con un médico Ayurveda, y desde ahí pues empecé. Pero primero para mí mismo, no era para, claro, para empezar a estudiar ni todo eso. Primero lo usé para mi cuerpo, para mi mente, para mi espíritu, y me gustó tanto que de hecho mi naturópata me dijo: "Ay, ¿por qué no estudias? Que se te ve muy aplicado, muy disciplinado en eso", y que bueno, que la verdad es verdad que me molaba realmente el tema y que me notaba más conectado con la medicina natural desde pequeño que con la medicina más alopática, más química. Y dije, bueno, lo voy a estudiar para mí porque me puede servir como herramienta también para mis pacientes y mis clientes que tenía este momento para añadir algo o tener algunas otras herramientas. Y al final me gustó tanto que dejé mi trabajo y que empecé a estudiar, pues me dejé como un descanso con mi trabajo, estudié, trabajé mucho sobre mí mismo y en un momento pues terminé a abrir mi propia consulta, primero como naturópata, después como terapeuta de Ayurveda. Estudié en la Escuela Internacional de Ayurveda en Bélgica, bueno, de hecho que está fundada por un indio que se llama Hari Johari, que es un escritor muy, muy, muy importante en la India, que ha escrito mucho sobre astrología védica, numerología y también Ayurveda. Y después fui a viajar mucho en Nepal, en India, y bueno, empecé a gozar tanto y a amar tanto esas filosofías védicas que lo hice un poco mío, porque al final me formé en yoga, en un montón de cosas, pero eso hablo de eso tenía 30 años, hace más de 13 años. Y a partir de mis 35 años, más o menos, pues empecé a ser terapeutas de verdad, después de haber estudiado y investigado más de 8 años para mí, porque para mí es importante, y siempre lo digo, por la gente que empieza a estudiar con Ayurveda, no podemos pues directamente ponernos de estudiar y soy terapeuta, primero hay que investigar y trabajar mucho sobre ti mismo para empezar con el camino, y ahora sí que hace más de 7 años que soy terapeuta y que trabajo de eso y me dedico a eso totalmente. ¿Y cómo definirías la Ayurveda? Bueno, la Ayurveda es, hay muchas definiciones, bueno, la definición fácil sería la ciencia de la vida, porque bueno, es una palabra en sánscrito que contiene dos palabras, Ayur y Veda. Veda es el conocimiento, o ciencia, pero más bien conocimiento, y Ayur es como la vida, pero más bien el buen vivir. Entonces sería el conocimiento del buen vivir. Y cuando lo tomamos de esta forma, pues vemos que no es solamente una ciencia física ni una ciencia biológica como lo podemos tener en cualquier medicina occidental. Es más bien como una filosofía de vida en sí, porque vamos a trabajar pues todos los ángulos de la salud, no solamente física, pero también mental, emocional y espiritual. ¿Y de dónde deriva, así por curiosidad? Porque, bueno, en el yoga ya hay un estudio del cuerpo y de un culto al cuerpo, en el sentido de que el cuerpo es el templo, hay que tenerlo sano el más tiempo posible para, bueno, pues vivir ya con la experiencia mística que toque, ¿no? O lo que sea, ¿no? Pero la raíz, digamos. Bueno, de hecho, dentro de lo que dices del yoga no es todo verdad, ¿eh? La raíz, de hecho, del yoga es el trabajo de la mente, no el trabajo del cuerpo. Eso, porque claro. Al final, ahora se vende mucho como trabajo físico, pero el yoga son 8 ramas, de hecho, que se trabajan sobre todo filosóficamente, como yama niyama y la parte de respiración de los pranayama, de dharana, de la concentración, de dhyana, que es la meditación. Y la parte asanas, que es la parte física, es solamente una parte, y la parte purificación claro. También. Pero la parte de la Ayurveda también, pues, viene, bueno, de hecho, de los Vedas, de la parte, pues, por eso que son ciencias de más de 3.000 hasta 5.000 años, que son cosas que vienen de los rishis, que viajaron en toda la India y en toda Asia para, pues, dar el conocimiento, porque, bueno, los rishis tienen este conocimiento desde los textos védicos que vienen de no se sabe realmente dónde, puede ser de otras esferas, vamos a decir, físicas, puede ser de otras planetas, de hecho se puede decir también como los mayas o los incas o los egipcios, que se dicen y se puede imaginar que han tenido, puede ser, un contacto con otros seres. Pero bueno, no se dice así tal cual dentro del mundo védico, pero es verdad que se suena un poquito a eso, porque son conocimientos que no se sabe realmente de dónde realmente vienen, porque son muchos conocimientos que se vienen del boca a boca al final, al principio, pero que vienen del sur de la India. Eso sí, que la raíz de la Ayurveda no es como el yoga, que viene más del norte de la India, de los Himalayas. El Ayurveda viene del sur, y ahí siempre ha habido mucha inquietud, y bueno, de hecho hay una botánica muy importante en el sur de la India, y siempre había mucha inquietud de la fitoterapia, del buen vivir en sí mismo, bueno, de la filosofía también, porque no solamente en el norte de la India hay un trabajo espiritual, el trabajo espiritual en el sur de la India también siempre ha sido muy, pues, muy, muy amplio. Y pero yo creo que la fuente realmente de la Ayurveda viene de los rishis, de hecho, bueno, como por el yoga es más Patanjali, que es el rishi del yoga, y para la Ayurveda también hay otros rishis que gobiernan un poco el tema de la salud, y la conexión también con el Jyotish, la astrología védica, que es un Vedanga, de hecho, hay dentro de los textos védicos hay varias partes, hay la Ayurveda, que es un Upaveda, que es una técnica específica de los Vedas, y los Vedangas, que son otros tipos de técnicas específicas, pero que son más directas a los textos clásicos, y los Upavedas son más como subcapítulos o subdivisiones más hacia abajo de los textos clásicos. Y bueno, ¿qué son los doshas? Uf, eso también es una cuestión muy amplia, muy bueno. Así un poco breve, pero bueno, más bueno, o menos. Bueno, voy a lo menos ir un poquito desde la filosofía, porque para hablar de doshas hay que entender que la filosofía de la Ayurveda viene de la cosmología ayurvédica, y la cosmología ayurvédica viene de uno de los corrientes que trabajó más la cosmología, sobre todo los elementos, que se llaman los samkhyas. porque hay muchos darshanas, que son las corrientes filosóficas, que tenemos el Vedanta, tenemos el budismo, tenemos pues los Vedas, los Rig Vedas, bueno, un montón de textos clásicos, incluyendo la Bhagavad Gita, etcétera, claro, que hacen partes de los corrientes clásicos, pero los Samkhyas eran más sabios que se interesaban mucho a los elementos de la naturaleza, a la conexión con la naturaleza y a la cosmología. De hecho, en Ayurveda pues hay 5 elementos, igual que en medicina china, pero que son distintos de la medicina china, pero que son totalmente iguales que la medicina tibetana, de hecho, que son el aire, el espacio, el fuego, el agua y la tierra. Y desde estos elementos, pues estos elementos se van conectando por pares de dos para formar energías o arquetipos energéticos que se llaman doshas. Yo, para mí, los doshas no son solamente constituciones, porque al final somos todos unas proporciones distintas de doshas y de elementos. Entonces somos todos todo, porque la gente ahora se ve mucho en red social hablar y decir: yo soy Vata, yo soy Pita, yo soy Kapha. Eso es totalmente falso, nadie es, pero es muy europeo, entiendo que da risa, ¿no?, a veces, pero nos gusta como europeos ponernos en casillas o ponernos en jaulas para ponernos como etiquetas diciendo pues a lo fácil: yo soy Vata, yo soy Pita, yo soy Kapha. Como pensar que hay dietas específicas para Vata, para Pita y para Kapha es totalmente falso. De hecho, en los textos clásicos no existen eso, existen solamente recomendación por los desequilibrios de doshas. De hecho, en Ayurveda hay dos cosas distintas. Hay Prakruti. Prakruti es lo que viene de Purusha, la conciencia pura, la esencia pura, de lo cual nacemos, de lo cual nos encarnamos, para materializarnos en la proporción de elementos y de sentidos que tenemos. Eso es Prakruti, es lo que es, define la constitución física, la constitución genética que tenemos, que tiene que ver con la proporción de doshas que tenemos. Pero también tenemos la parte Vikruti, que es la parte de estado actual, que tiene que ver también con el desequilibrio que podemos tener según el lugar donde vivimos, lo que hemos vivido a nivel cultural, emocional, educativo, todo lo que vamos a vivir o conexión que vamos a vivir según las experiencias que vamos a vivir en nuestra vida. Y los doshas justamente es la proporción de esos elementos que tenemos, y cada uno tenemos una proporción diferente. Tenemos Vata, que es una mezcla de aire y espacio, tenemos Pita, que es una mezcla de agua y fuego, y tenemos Kapha, que es una mezcla de tierra y agua. ¿Y qué te iba a decir yo? Según el Ayurveda, ¿cómo deberíamos cuidar nuestro cuerpo? O sea, que al final, entiendo que hay, bueno, pues una serie de cosas que hay que hacer y que no hay que hacer, o bueno, esas recomendaciones, ¿no?, digamos. Bueno, lo que me gusta de la Ayurveda primero es que no es una dogma, no es ni una secta, ni eso hay que aclararlo, porque hay mucha gente que piensan que la Ayurveda viene de una secta o de lo... No, no tiene nada que ver con eso. Y la Ayurveda no prohíbe nada, y hay muchos mitos también que la Ayurveda solamente es para vegetarianos. También es totalmente falso. La Ayurveda es para todos. De hecho, en los textos clásicos incluye también el consumo de carne, de pescado o de minerales cuando es necesario, sobre todo al nivel de medicina, cuando el cuerpo puede necesitar algunas proteínas, por ejemplo, animal, o algunos minerales, o algunos tipos de elementos que pensamos que en el mundo védico es totalmente prohibido. De hecho, no hay nada que esté prohibido, ¿no? Como he dicho, no es una religión dogmática ni una filosofía dogmática. Lo que te dice la Ayurveda, de hecho, es observar mucho tu cuerpo, es ser observador. De hecho, es una medicina cualitativa, no es una medicina biológica. Es una medicina donde vamos a siempre ser observador del cuerpo y, por ejemplo, ver si tengo frío. De hecho, los elementos y los doshas tienen cualidades. Por ejemplo, Vata tiene una cualidad más fría, seca, ligera. Pita tiene una cualidad intensa, penetrante, caliente, ligera. Y Kapha tiene una cualidad densa, pegajosa, pesada y fría. Entonces, cuando queremos curar o equilibrar algo desde el punto de vista de la Ayurveda, trabajamos desde los puntos de vista de los contrarios. Cuando tengo frío, pues ¿qué hago? Doy calor. Tengo sequedad, doy untuosidad. Tengo pesadez, doy ligereza. Y así siempre. Y eso es el secreto de la Ayurveda, es ir observando, ir ver lo que está pasando en mi cuerpo, cómo están mis heces, cómo está mi orina, cómo está mi sudor, cómo está mi lengua, cómo está mi piel, cómo están mis uñas, cómo está mi pelo. Todo eso te va a dar, pues, puntos para poder trabajar y mejorar tu estado de salud. Y es estando observador y actuando como observador que vas a poder también actuar sobre tu salud. No es actuar de manera pasiva, es actuar de manera activa y estar realmente presente, conectándote con los elementos de la naturaleza y con lo que estás viviendo. De hecho, por ejemplo, a nivel nutricional se diría que hay que consumir alimentos locales, frescos y de temporada. Eso ya es hacer Ayurveda. Si comes fresco, local, de temporada y, sobre todo, pues, ecológicos, lo más puro y lo más pránico, con lo más energía vital posible, ya estás haciendo Ayurveda, usando también especias en tu día a día, usando plantas y fitoterapia que te va a permitir también aumentar tu digestibilidad, tu manera de digerir los alimentos, tu manera de eliminar las toxinas, que se llama ama en Ayurveda, las plantas que pueden también ayudarte a rejuvenecer el cuerpo, como las plantas rasayánicas, por ejemplo. Bueno, estoy resumiendo mucho en pocas palabras, porque eso sería hablar, hay libros y sí, se podría dar cursos en años. Entonces, pero al menos para dar unas claves, es importante las rutinas del reloj circadiano, de los ciclos circadianos también son importantes. Levantarte temprano, acostarte temprano, tener una higiene bucal bastante buena, tener una higiene del cuerpo también, evitar los productos tóxicos, los químicos, los procesados. No hay que ser perfecto, porque yo también tengo mis momentos, que yo también a veces como fuera, a veces me tomo una copa de vino, no, tampoco soy un santo, pero es verdad que intento de tener, como en todas las filosofías y ciencias védicas, es tener, pues, un mínimo, o yo diría mejor, un máximo de disciplina en tu vida y un mínimo de disfrutar también de la vida, porque yo no soy un monje, no vivo en un ashram y también disfruto, pero es verdad que la mayoría de la vida hay que vivirlo con un mínimo de disciplina para poder gozar de esta energía vital y de este cuerpo lo máximo posible, de la mejor manera posible. Porque, bueno, cada uno vamos a morir, eso es verdad, pero es mejor morir de la mejor manera posible que morirnos con un montón de sufrimiento. Mismo si el sufrimiento hace parte de la vida, pues es mejor vivir, pues, con la mejor calidad de vida posible. Eso es un poquito el objetivo de la Ayurveda y de prevenir, sobre todo, las enfermedades. También la Ayurveda tiene función de curar, pero la mayoría de las funciones de la Ayurveda son preventivas. Eso te iba a preguntar, porque cómo esos malos hábitos pueden al final acaban generando, pues, enfermedades, ¿no? Ya sea cáncer Pues por la acumulación de esos hábitos y de la acumulación de toxinas, justamente. De hecho, hay grados y etapas de las enfermedades, que son 6 etapas en Ayurveda. No voy a empezar a dar un curso específico en eso, porque sería muy, muy específico y muy complicado. Pero es verdad que cuando vamos comiendo, cuando vamos teniendo una vida, mismo respirando, lo que sea, vamos acumulando toxinas. El mundo que tenemos ahora no es un mundo puro. Hay contaminación ambiental, hay contaminación en la alimentación, que sea ecológica o no, hay un mínimo de contaminación siempre. Las emociones también contaminan. Todo lo que tenemos y todo lo que vivimos tiene un mínimo de contaminación. Por eso que poco a poco, si no tenemos observación de nuestro cuerpo y que no ayudamos nuestro cuerpo a eliminar esas toxinas que vamos formando, porque naturalmente el cuerpo es sabio y puede eliminar todas las toxinas que quiere. Pero en un mundo tóxico que tenemos como lo tenemos ahora, pues el cuerpo en general, pues, necesita apoyo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de plantas, a través de especias, a través de técnicas como los ayunos, como las monodietas, como la ayuda de la fitoterapia, como también haciendo panchakarma, que son técnicas específicas para la purga, para los vómitos, para la desintoxicación del cuerpo, los masajes. Hay muchas técnicas en Ayurveda, hay también muchas ramas médicas como la pediatría, el rejuvenecimiento, la salud mental. Bueno, hay un montón de ramas específicas médicas por la Ayurveda, pero eso se estudia cuando son médicos Ayurveda, que se estudia 5 años en la universidad en la India. Yo soy terapeuta, no soy médico. Yo soy, se dice en inglés, practitioner, que es practicante en Ayurveda, que es justo debajo del médico, porque el médico pues se queda en India durante 5 años para estudiar. Hay mucha gente que se venden como médicos porque son médicos alopáticos y que han hecho una formación en Ayurveda. No son médicos en Ayurveda, son médicos alopáticos de la Seguridad Social o de cualquier lugar que han hecho una formación en Ayurveda, pero un médico Ayurveda se llama BAMS, que es un bachelor Ayurvedic Medicine Scientist, es un bachelor de medicina Ayurveda. Eso es quedarte 5 años en India, ¿vale? Eso no se hace en ningún otro lugar que en la India. De hecho, esos tipos de diploma solamente están reconocidos en India, donde de hecho hay un ministerio de la Ayurveda que se llama Ayush. Ayush es el ministerio de la Ayurveda en India. Hay un ministerio por la salud pública, que es la salud alopática, la medicina normal como la tenemos occidental, y otra por la medicina Ayurveda, que es Ayush, que representa toda la medicina tradicional india como es. Y te iba a preguntar, bueno, sobre en concreto el ayuno, que bueno, luego también antes hablabas de eso, pues por ejemplo me viene el Nauli, ¿no? Por ejemplo, en yoga, que es un ejercicio, uh-huh, pues... Es una técnica de purificación, claro, de Shatkarma. Shatkarma son las 6 purificaciones. Tenemos Shatkarma y Panchakarma. Panchakarma en Ayurveda son 5 acciones para la desintoxicación, que se hace en hospital. Y Shatkarma, que son 6 purificaciones, que contiene el Nauli, que contiene el Nasya, también, bueno, el Jalaneti, claro, que contiene también el Sutra Neti, que es como un tubito de plástico que se pone en la nariz y que hacemos pasar por la garganta. Bueno, hay muchas técnicas que se hacen en yoga, tanto en Ayurveda, para la desintoxicación del cuerpo. Pero en concreto eso, te quería preguntar por el ayuno un poco, bueno, pues, ¿cómo puede la gente empezar a hacer ayunos? Para quien no sepa mucho, ¿alguna contraindicación y demás? Eso, bueno, hay que tener en cuenta primero qué es, y hay que definir qué es un ayuno. Un ayuno es una restricción de comida, un descanso digestivo. De hecho, en Ayurveda no lo llamamos ayuno como tal, lo llamamos más descanso digestivo o descanso del Agni, descanso del Jantarhagni, que es el descanso del Agni, del fuego digestivo. Porque Agni en sí quiere decir fuego, y fuego tenemos el fuego de los elementos, que es el Agni de los Panchahamabhutas, tenemos los Agnis sagrados, tenemos Agnis de los Datus, que son el Datu el Agni de los Datus, tenemos un montón de Agnis. Pero el Agni más potente, y de hecho que ahora se estudia bastante a nivel de medicina integrativa, es el Jantarhagni, que es todo el sistema digestivo que desde la Ayurveda, de hecho, se veía, y hay un dicho que se dice que cuando se desequilibra Agni, es ahí que empiezan a llegar las enfermedades, para volver a lo que estamos diciendo antes, por la acumulación de toxinas, etc. Pero, para poder sanar el Agni cuando hay acumulación de toxinas, pues una herramienta que viene muy bien son los descansos digestivos. Hay descansos digestivos que se pueden hacer para todos, como la monodieta que estaba hablando, por ejemplo, la famosa monodieta de Khichdi, por ejemplo, que se usa mucho, que es una mezcla de mung dal o de mungo, que es un tipo de alubia, ¿no?, que se llama soja verde en España, pero no es nada que ver con la soja, es un tipo de alubia que tiene bastantes propiedades para desintoxicar el cuerpo y para también dar un equilibrio del pH del cuerpo, y también un montón de especias y de arroz basmati y de ghee también, que van a permitir, si lo comemos siempre durante una semana o dos solamente comiendo eso, pues a comer solamente eso sin comer otros tipos de alimentos y tomando agua e infusiones, pues va a permitir una desintoxicación profunda del cuerpo. Eso es para todos y es tridosha. Después hay los famosos ayunos intermitentes, que para mí se pueden hacer para todos y todas, porque al final también es algo que no va a incrementar tanto la disminución de tejidos, por ejemplo, de los datus, por ejemplo, de masa muscular, que son ayunos fácil de hacer, de entre 14 y 16 horas, ver 18 horas para descansar a nivel digestivo. Pero cuando hablamos de ayunos más largos, desde 24 hasta 72 horas o a más horas, pues claramente ahí sí que pueden necesitar un acompañamiento, una visibilización o algunos consejos de profesionales, eso sí. Y todos los ayunos más largos no son buenos para todos. Una persona más vata que tiene poca masa muscular, por ejemplo, porque es una persona con más constitución de aire y de espacio. De hecho, siempre he dicho, tenemos los tres doshas, pero cada uno tenemos uno o dos doshas que nos predominan. Entonces, una persona que tiene mucho vata, pues va a perder más fácilmente masa muscular porque es más flaca, más fría, más seca y va a necesitar ayunos pues, más cortos, hasta 24 horas pues máximo. Una persona más pita sería ayunos más de 24, 48 horas, porque también es ligera y no tiene tampoco una masa muscular muy alta. Y las personas más kafa, que son más gruesas, que tienen más masa muscular o que tienen más, son más anchos, pueden hacer ayunos más largos. Pero no solamente depende de eso, depende también del desequilibrio. Una persona que tiene desequilibrios más kafa también necesitará, por ejemplo, ayunos con más acompañamiento y más largos. Todo depende un poquito de cada uno. Yo digo que sea los ayunos o cualquier tipo de terapia, no hay que hacer automedicación. Ayunos intermitentes, monodieta, no pasa nada, lo podéis averiguar, lo podéis ensayar, lo podéis practicar, porque al final la práctica viene también de practicar cada uno, pues poco a poco con su cuerpo. Pero cuando queremos experimentar cosas más profundas, es verdad que para evitar pues, otros desequilibrios o pérdidas de masa muscular, por ejemplo, por gente ya bastante flaca o personas que tienen otros tipos de problemas físicos, si están tomando medicación, por ejemplo, pues siempre es importante verlo con tu profesional de salud o verlo con tu profesional pues, de medicina integrativa. Que por cierto, ¿cómo son tus redes? Por si la gente queda con ganas de saber de ti y demás. Bueno, tengo varias redes, pero para que sea fácil, tengo en mi página web tenéis todos los links de mis redes, que es ayurvedamayveda.com, ayurvedamayveda con Y, como en inglés, ayurvedamayveda.com, y ahí tenéis pues todos los links a mi Instagram, a mi Facebook, a los podcasts, a el YouTube. Tengo todas las redes posibles e inimaginables, así que si os interesa, pues mirar en la web. De hecho, en la web tenéis también contenidos gratuitos, hay blogs. Bueno, intento siempre, porque yo sé que hay gente que no pueden ofrecerse pues, cursos o hasta consultas, e intento siempre dejar un mínimo de conocimiento para que este conocimiento pues, esté accesible para todos, pero yo también tengo que vivir, tengo que comer, así que también doy cursos y vivo de eso, porque tengo que también cobrar un mínimo de mis actividades para poder también vivir dignamente como cualquier ser humano. ¿Y qué te iba a decir yo? ¿Algún libro que nos recomiendes así? Bueno, pues yo en su día leí uno de Usha Lad, se llama Cocina Ayurveda para la autocuración y tal. Está muy bien este, ¿eh? El de Usha Lad y, bueno, de hecho es Usha Lad y Vasant Lad, son los dos que escribieron, que para la gente que quiere empezar con la nutrición Ayurveda está muy bien hecho porque tiene un resumen bastante bueno a nivel de nutrición ayurveda, de los sabores, por ejemplo, porque hay también sabores en la nutrición ayurveda, trabajamos con el equilibrio de los sabores dulce, amargo, astringente, salados, picantes y ácidos, y el equilibrio de esos sabores también equilibra nuestros doshas y nuestros elementos. O sea, eso es también una base muy importante de la ayurveda, no solamente la ayurveda se basa en los doshas, es lo que pensamos a veces, pero no solamente eso, la Ayurveda se basa en muchos conceptos, de hecho es por eso que hay que estudiar mucho. Pero hay, por ejemplo, la introducción de la Ayurveda de Vasantlat, que está muy bueno, que se llama la ciencia de autocurarse, de Vasantlat, que es muy bueno. Todos los libros también de David Frawley también son muy buenos, que es un colega también de Vasantlat, que es un... De hecho, él ha estudiado medicina ayurveda en la India y se ha quedado bastante tiempo a estudiar también en escuelas. Deepak Chopra no soy muy fan, hay gente que son muy fan. Yo la verdad que lo veo muy comercial a nivel de ayurveda. Hay un argentino también que ha escrito varios libros que se llama Charlotti. Si ponéis Charlotti con C, Charlotti como un nombre italiano, pero es argentino. Ha escrito Fabián, se llama Fabián Charlotti, que ha escrito bastantes libros de Ayurveda que son bastante interesantes, yo los tengo también. Vasantlat ha escrito un montón de libros. De hecho, hay libros más de medicina que son los TAPS, que son los TEP, que son los libros más complicados y más complejos que ha escrito, que son libros, de hecho, de la escuela donde él da curso también ahí en Nuevo México. Yo he participado en algunos cursos también de él, mismo si no es mi maestro principal, porque yo como soy un poco atípico he tenido y suelo tener más maestros y me gusta también contrarrestar los conocimientos y también estudio naturopatía, sigo también estudiando corrientes más científicas de la medicina integrativas también para ver, porque es importante saber también que la Ayurveda es muy interesante, a mí me encanta. Pero es verdad que la Ayurveda se basa en textos clásicos que tiene 3.000 a 5.000 años. O investigaciones, a veces, médicas, tradicionales, que pues, pueden ahora tener algunas evoluciones. Por ejemplo, en Ayurveda, voy a dar un ejemplo, se dice que no hay que comer comidas fermentadas, que las comidas fermentadas son tamásicas. Tamásica es tóxico, por ejemplo, que puede dar apatía, que puede dar problema de claridad mental, pero se ha visto ahora, por ejemplo, que las comidas fermentadas, algunas, por ejemplo, como los almidón resistentes, por ejemplo, que es cocer papa o arroz o yuca o tubérculos el día por la noche, por ejemplo, dejarlos en la nevera 10 horas y consumirlos pues, después de esas 10 horas que lo hemos guardado en la nevera, y consumirlos en las 24 horas, porque producen prebióticos muy buenos por la microbiota. Eso no se ha estudiado en Ayurveda en esta época, porque justamente a la época donde se escribieron esos textos no había nevera, y no había todas las comidas fermentadas, era hago la cocina, si lo dejo ahí fuera en la casa con el calor que hay en la India, pues claramente que me voy a dar una buena diarrea después, claramente que es tóxica. Pero nosotros, teniendo este conocimiento también, como el kimchi, el chucrut, el tempeh, la kombucha, pues tomando, no digo que hay que consumir mucho, porque eso sí que consumir demasiados alimentos fermentados también puede desequilibrar la microbiota, no hay que pasarnos tampoco, pero por algunas constituciones, por ejemplo, por la gente que tiene digestión más irregular, como la gente predominante vata, o digestión lenta como kafa, los fermentados en pequeñas cantidades, lo digo bien, pequeñas cantidades, puede ser una herramienta interesante. Igual que las setas también se dicen tamásicas en Ayurveda, las setas en India solamente existen pues, setas mortales o alucinógenas, claramente que son tóxicas por el cuerpo, pero en la medicina china o en la medicina tradicional claro. Europea, pues el se ve que mucho, el reishi, el cordyceps, el ericium, bueno, hay un montón, el chaga, hay muchísimas setas, y mismo nosotros, los boletus, el shiitake, cualquier tipo de setas tiene beta-glucanos. Los beta-glucanos son inmunomoduladores y son muy buenos para subir y ayudar al sistema inmunológico en temas de cáncer, de prevención de enfermedades. Así que es muy bueno que yo escucho mucha gente hablar, ay, sí, los textos clásicos dicen eso, y eso dice eso. Hay que tener en cuenta también el contexto y el tema de individual. También de decir que la Ayurveda, decir que hay que ir al baño solamente un día, una vez al día, es falso. Hay gente que van 3 veces al día y que van bien y que están en perfecta salud. Hay que también tener, yo las cosas que son, esto vale para todos, o resumir un contexto, una cosa muy específica diciendo esto vale para todos, es muy peligroso. Claro. Igual tanto por la medicina natural que por la medicina alopática, porque nos ponemos en casillas, y ponernos en casillas, igual que decir todo el mundo tiene que ser vegano, todo el mundo tiene que ser vegetariano, o todo el mundo tiene que ser crudivegano, es falso, nadie puede, no hay dietas que valen para todos, eso no existe. Claro. De hecho, es por eso que la Ayurveda te lo dice, somos todos diferentes, y por todos vamos a tener una respuesta terapéutica diferente, y es eso que me gusta a mí en Ayurveda. Claro, y por eso también te traje aquí, porque me parece muy interesante hablar de Ayurveda y que la gente lo conozca, ¿no? Porque bueno, esto es un programa de pero hay gente que conecta conmigo y gente que no, porque es verdad, soy un poco revolucionario a mi manera y tengo mi manera de, soy muy vata pitta, tengo mis momentos un poquito fuego, donde a veces me gusta también, pues, poner un poquito el dedo en algunas cosas y yo no soy perfecto para nada, ya le he dicho, yo tengo también mi vida social, también tengo a veces mis vicios, mis cosas, todos tenemos nuestras cosas y no tengo que ponerme como un santo ni como una cosa, pero es verdad que cuando hablamos de medicina no hay que ponernos en jaulas ni en casillas, porque es ahí, es donde, y yo creo que todos los médicos y los terapeutas que hacen eso nos ponemos en peligros, porque hay que ir caso a caso, cada cuerpo es distinto, hay que tener también el historial de la persona, el contexto, el lugar donde vive, la alimentación que coma, hay que tener un montón de cosas en cuenta cuando analizamos un caso clínico. Pues nada, muchas gracias por estar aquí en el programa y eso. De nada. Sometimes I try to do things, and it just doesn't work out the way I want it to. And I get real frustrated. And like, I try hard to do it, and I like take my time, but it just doesn't work out the way I want it to. It's like I concentrate on real hard, but it just doesn't work out. And everything I do and everything I try, it never turns out. It's like, I need time to figure these things out. There's always someone there going, hey Mike, you know, we've been noticing you've been having a lot of problems lately, you know? Maybe get away, and like, maybe you should talk about it, you'll feel a lot better. I go, no, it's okay, you know, I'll figure it out. Just leave me alone, I'll figure it out, you know, I'm just working on myself. They go, well, you know, if you want to talk about it, I'll be here, you know, and you'll probably feel a lot better if you talk about it. So why don't you talk about it? I go, no, I don't want to, I'm okay, I'll figure it out myself. But they just keep bugging me, they just keep bugging me, it feels on the side. It's got me, it's too sad, so I'm afraid what's my side. You will have it, it's dead, I'm afraid what's your feet away. I'm not drinking, here's the desire. You're the one who's crazy, here's the desire. You're trying to be crazy, here's the desire. They take me in and in soon, cause they're one of the only foods you can get in. But best I'm taking from the enemy myself. I was in my room, and I was just like staring at the wall, thinking about everything. Instead of, yeah, I was thinking about nothing. And then my mom came in, and I didn't even know she was there. She called my name, and I didn't hear her. Then she started screaming, Mike, Mike! And I go, what? What's the matter? She goes, what's the matter with you? I go, there's nothing wrong, Mom. She goes, don't tell me that. You're on drugs. I go, no, Mom, I'm not on drugs. I'm okay, I'm just thinking, you know? Why don't you give me a Pepsi? She goes, no, you're on drugs. I go, Mom, I'm okay, I'm just thinking. She goes, no, you're not thinking, you're on drugs. None of people don't act that way. I go, Mom, just give me a Pepsi, please. All I want is a Pepsi. And she wouldn't give it to me. All I wanted was a Pepsi, just one Pepsi. And she wouldn't give it to me, just a Pepsi. Keep my shirt with my sleeves, got me back to see a sleeve. Just yucky, just lazy, it's just good to help me break. Oh, I'm not crazy, here's the vision. You're the one that's crazy, here's the vision. You're trying to be crazy, here's the vision. I think in this room. Bueno, pues vamos a pasar a la sección del Gran Coyote. Buenas, oceánicas y oceánicos. Os habla el Coyote desde la otra orilla. Hoy vamos a hablar de motivación. ¿Qué es lo que nos lleva a surfear? El surfing es un deporte espectacular, vistoso y atractivo. Y quizás sea esa primera impresión visual lo que empuja a muchas personas a probarlo. Por otro lado, está esa naturaleza salvaje que es el océano en su versión más pura. Imaginarte en medio de una playa soleada, con olas pequeñas y perfectas, es algo así como el ideal vacacional por excelencia. Por lo que poder surfear todo el año es como estar en unas vacaciones crónicas. Pero poco después de encontrarnos entre las olas por primera vez, descubrimos que el surfing no es precisamente como lo habíamos visto o imaginado. El surfing es algo un poquito diferente, difícil y bastante más duro que el ideal. La motivación, una vez en el agua, comienza a cambiar, pasando de esas ganas de vacaciones continuas a una búsqueda de la autosuperación mezclada con la necesidad de sentir las endorfinas inundando nuestro sistema nervioso. El surfing es, por tanto, para muchos y muchas una especie de droga que entremezcla las endorfinas provocadas por la propia actividad física con las provocadas por ese ego enfermo que se ensancha y mengua como si de una nebulosa se tratase. Cuando nos dejamos llevar por esa necesidad, el surfing es a veces un placer y muchas otras una especie de autoflagelación dolorosa y frustrante. Y me pregunto, ¿qué pasaría si aparcásemos el propio ego y nos dedicásemos a buscar nuevas motivaciones para surfear? Yo creo que se puede disfrutar del surfing con cualquier tipo de olas, desde el metrito perfecto hasta las microolas desordenadas de viento. Todo pasa por encontrar la motivación para entrar al agua o para no hacerlo. Surfear no debe ser una obligación, no debe ser un ritual, sino un placer que nos haga sentir bien con nosotros mismos. Sería muy interesante realizar una encuesta entre surfistas para ver cómo evoluciona y cambia la motivación a la práctica en función de la edad, del año de nacimiento y de iniciación al surfing, además de otros factores como el lugar de residencia o la vida laboral. Estoy seguro de que podríamos encontrar patrones comunes que resultarían muy interesantes, incluso sorprendentes. Pues muchas gracias, Coyote. Sí, yo diría que además esta sección que hiciste dialoga muy bien con un programa que hicimos de los primeros sobre psicología deportiva. Y sí, a veces el surfing puede ser un poco frustrante incluso, ¿no? Yo, por ejemplo, mismamente llevo una temporada que no entro mucho. Así que cuando entre voy a flipar porque no voy a estar en muy buena forma. Y también pienso que antes, como que sí sentía una obligación de surfear más profunda, pero ahora, con los años, me fui adaptando y fui siendo un poco más. Bueno, me fui adaptando, por supuesto, pues eso, a los estudios, a la vida laboral, como mencionas, pero bueno, como que ya no. Si no merece la pena el baño. No entro. Me volví un poco más escogida, vamos a decir. Y reconozco muchos colegas, muchas amigas y amigos, ese boom de tener que surfear por encima de todas las cosas y que sea la máxima prioridad. Pero, por ejemplo, en mí reconozco que igual ya no lo es tanto. Pero bueno, también lo son otras cosas. Como el yoga, por ejemplo, que estamos creando un grupín súper guapo en el que, bueno, pues llevar técnicas del yoga, herramientas, asanas, pranayamas, a lo que viene a ser, pues, una práctica diaria y que nos sirva, por ejemplo, pues en el surfing, ¿no? porque al final el yoga sirve para todo. Y el surfing también. Vamos a escuchar la última canción y nos vamos. Así que me despido ya. Gracias por escuchar. Gracias a Radio Crash por permitirnos hacer esto posible desde hace ya un tiempo. Y nada, ya sabéis que los programas quedan disponibles en Spotify, en la web de Radio Crash y el blog de Radio Crash. Aquí desde el dial 105 de la FM de Gijón. Nos despedimos de este último programa. Put to rest, as nobody is.